Futebol. Llega Carrusel Pueblo Nuevo. ¿Qué tal, afición? Esperamos que estés disfrutando con la radio del club. Pensamos que está siendo una experiencia divertida y original, por lo que de nuevo invitamos a la afición a que nos mandéis vuestros comentarios. Esta semana alcanzaremos más de 1.150 visitas a la radio y eso quiere decir que estamos teniendo muy buena aceptación. Nos encontramos en el programa 4 y esto sigue adelante. En el programa de esta semana podréis escuchar los resultados de la jornada anterior, declaraciones de jugadores del Prebenjamín A que inicia la liga este sábado, además de los horarios de los partidos de este próximo fin de semana, tanto de los que han empezado las competiciones como los amistosos. Después de varias jornadas de equipos inmersos en sus respectivas ligas, hemos querido conocer las primeras sensaciones futbolísticas del director técnico del Pueblo Nuevo, Benito López. Nos dará su versión de cómo ve él el inicio de liga. Como no, no va a faltar el espacio más carismático de Carrusel Pueblo Nuevo, el Rincón de José. Esta semana recordará la alineación del Federico Mayo cuando él fue tuyero que jugaba en regional. José nos contará vivencias de aquel equipo. Así que ya lo tenéis, relajaditos, con los casquitos y a escuchar Carrusel Pueblo Nuevo. Bien, la última jornada de fin de semana de competición fue una jornada muy positiva para los equipos del club, del Pueblo Nuevo, así que pasamos a escuchar los resultados de la jornada anterior. Resultado de la jornada 17 y 18 de septiembre. Vibración 2, Senior 3. Lasaller 3, Juvenil A 2. Juvenil B 1, Chiclana B 3. Águila 3, Cadete A 5. Federico Mayo 4, Cadete B 0. Infantil A 1, Villamartín 0. Infantil B2, Liberación B0. Alevín A7, Puerto Realeña 2. Los Naranjos B1, Alevín C6. Alevín D8, Pago San José 3. Como escucháis, pues fue un buen fin de semana para los equipos y en cuanto a la clasificación en las distintas competiciones, pues podemos decir que nuestro equipo senior se encuentra solo una jornada disputada, se encuentra en la quinta posición empatada a puntos con el primero. El juvenil A se encuentra en la quinta posición a 3 puntos solo del primero. El juvenil B en la posición decimoquinta con tan solo 1 punto. Cadete A, segundo, empatado a puntos. Cadete B en la posición decimoprimera. El infantil A se encuentra en tercera posición a tan solo 2 puntos del primero. El infantil B en la octava posición. Alevín A, segundo, empatado con el primero. El Alevín C, tercero, empatado a punto con el primero. Y el Alevín D en la posición novena con tan solo a 3 puntos de la cabeza. Así que felicidades a todos los equipos y seguir animando a seguir trabajando. A continuación os dejamos con los horarios de la próxima jornada del fin de semana 24 y 25 de septiembre. Próxima jornada, 24 de septiembre. Benjamín A, Distrito La Granja, Campo La Granja, a las 11:30. pero Benjamín B. Saluqueño B. Campo La Granja a las 10 horas. Benjamín D. descansa. Benjamín C. Saluqueño C. Campo La Granja a las 10 horas. Benjamín B. Paquete B. Campo La Granja a las 13 horas. San Isidro del Guadalete, Benjamín A. Municipal San Isidro del Guadalete a las 10 horas. La Jerezana D. Alevín D. Municipal La Canaleja a las 9 y 30 horas. San Isidro del Guadalete, Alevín C. Municipal San Isidro del Guadalete a las 10 horas. Alevín B. Ubrique. Campo La Granja a las 13 horas. Santipetri, Alevín A. Municipal El Fontanar a las 11:30 horas. Paquete C. Infantil B. Municipal Manuel Millán a las 11:30 horas. Tiempo libre Infantil A. Municipal Manuel Irigoyen a las 10 horas. Cadete B. San José Obrero. Campo La Granja a las 9:30 horas. Cadete A. Tiempo libre A. Campo La Granja a las 11:30 horas. Tarifa Juvenil B. Municipal Antonio López a las 11:30 horas. Domingo 25 de septiembre. Senior en Tres Hilos de Torrecera. Campo La Granja a las 10:30 horas. Juvenil A. Chiclana. Campo La Granja a las 12:30 horas. Y con esto terminamos. Hasta la próxima. A continuación, os dejamos con la entrevista que realizamos a Benito López Beni, director técnico del club, sobre cuáles eran sus primeras impresiones en este inicio de liga en los diferentes equipos. Recomendamos que escuchéis esta entrevista, pues bueno, son las primeras impresiones del director técnico del club. Bien, pues esta tarde, noche, mañana, depende de cuando uno lo escuche, pues de nuevo nos hemos venido al club y en este programa queríamos ver un poco cuáles son las primeras sensaciones en la competición de los equipos que ya han empezado las ligas y cuáles son las primeras sensaciones pues del director técnico del club, el que sigue a los equipos directamente y conoce bien las competiciones, pues queríamos ver un poco cuáles son las primeras sensaciones. Tenemos aquí con nosotros a Beni. Buenas tardes, Beni. Buenas tardes. Y bueno, menos las categorías de pre-Benjamín, excepto este fin de semana que empieza el pre-Benjamín A, la liga, y de categoría Benjamín no hay todavía competición. Las demás, todos los demás equipos, y excepto el Benjamín B, el Alevín B, no todavía están en, ¿cómo se puede decir?, en la pretemporada. Entonces, bueno, Beni nos va a dar un poquito su opinión sobre estas primeras sensaciones en la liga, ¿no? Beni, empezando por el equipo, por el primer equipo del club, que es el senior, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? La verdad que hay buenas perspectivas, el equipo parece que está comprometido y la primera sensación, el resultado ha hecho netamente positivo, ¿no? Se ha conseguido una victoria a domicilio en un derbi local con el Liberación y dando una impresión de equipo sólido y de equipo sabiendo lo que quiere. Uh-huh. Luego la otra categoría, la categoría de juveniles, el juvenil A y el juvenil B, ¿cuáles son tus impresiones sobre estos diferentes equipos? El juvenil A de la Preferente ha arrancado con muy buen pie, ¿eh? Ha conseguido de tres partidos que lleva en competición, los dos primeros con victoria, uno a domicilio en campo muy difícil como es Algeciras, y una victoria en casa holgada contra el Conil de 9-0, ¿no? El tercer partido el equipo ha competido al nivel que esperamos, y tanto lo que es el club como el tema del cuadro técnico, ¿no? Pienso que el equipo está en buena lid y tenemos muy buenas vibraciones con ese equipo. ¿Y el juvenil B? El juvenil B, una cara dispar, en que ha empezado con buen arranque, con empate a domicilio en campo de Gera Industrial, con casi a punto de sacar los puntos, y el otro día en casa, pues, como yo digo, el que gana es el que marca los goles, ¿no? El Chiclana estuvo más certero en el remate que nosotros, aunque tuvimos nuestras opciones de poder puntuar, incluso de poder ganar el partido. Bueno, el juvenil en su liga, sabemos que está en quinta posición, a 3 puntos solo del primero, o sea que la liga también acaba de empezar y, bueno, esto todavía... Sí, la verdad que nosotros, como club, primer objetivo es alcanzar los 40 y tantos puntos que nos mantienen en categoría, y a renglón seguido, pues, no renunciar a nada. Y en la categoría cadete, que tenemos el cadete A y el cadete B, ¿qué tal? El cadete A, la verdad que de las buenas sensaciones de inicio. Va segundo, empatado a punto, ¿no? Aparte, es un club que es un equipo que es una mezcla de gente de primer año y de segundo, y la verdad que ha arrancado con muy buen pie, ¿eh? La verdad que hemos conseguido ahí mantener una buena mezcla de jugadores de segundo año con primero. El cadete A se enfrenta al tiempo libre, ¿no? Esta semana, creo. Sí, en casa a las 11:30 de la mañana. Es un buen partido. Y la verdad que es donde nos va a poner un poquito ya la condición si es un equipo de referencia en la categoría, ¿no? ¿Y del cadete B? El cadete B, pues, arrancó con... esta semana pasada, que es un equipo de formación, realmente es un equipo que lo tenemos para ir formando jugadores de cara al futuro. Uh-huh. Bueno, empezó la liga la semana pasada, ¿no? Empezó la liga la semana pasada, los resultados relativamente, entre comillas, son simbólicos, un poco el resultado que tenemos que ver, la evolución de cada jugador, ¿no? Y en la categoría infantil, que tenemos al infantil en tercera posición, a 2 puntos solo del primero. El infantil ha arrancado muy bien, con muy buen pie en casa. Ha conseguido sus dos victorias en los dos partidos de casa. En esta categoría los partidos de casa son vitales, ya que hay una cierta igualdad, porque los chavales notan mucho el paso de fútbol 7 a fútbol 11 en las dimensiones del terreno de juego. Entonces, la verdad que llevamos 3 partidos, seguimos invictos, dando buena sensación, y también es un equipo como el Cádiz, muy, muy parejo en cuanto a que hay un jugador en una cierta proyección, tanto de primer año como de segundo. ¿El cadete B? ¿El que empezó la semana pasada también? Ya te he hablado del cadete B. Ah, perdón, el infantil B, perdona. El infantil B fue de... También es un equipo como tenemos de realmente de formación. Empezó con buen pie a nivel de resultado, pero bueno, nosotros el resultado ahí en esa categoría, volvemos a decir, igual que el cadete, es un poco simbólico, ¿no? Lo que queremos que tengamos referencias de cara al próximo año para la categoría de, si Dios quiere, de categoría preferente, o si damos un paso más adelante. Y se asciende. Y bueno, luego en la categoría Alevín, ¿no? Que ya inicia la competición, la Alevín A, la Alevín C y la Alevín D, que están, el C y el D están en el mismo grupo. ¿Qué sensaciones respecto a la Alevín A, que va segundo empatado con el primero, vamos? La verdad que la sensación en líneas generales en esta categoría es muy buena, porque prácticamente van a victoria por partido, ¿no? Llevan dos encuentros y los dos lo han ganado, con el primero, la verdad, empleándose a fondo en San Roque, en un partido muy difícil, tanto para un equipo como para otro. Nosotros, la verdad, que trabajamos muy bien organizando el terreno de juego y trabajamos muy bien defensivamente. Y vamos, yo viajé con el equipo y me causó una grandísima impresión el equipo, ¿no? Y aparte, aquí en casa, que prácticamente no lo vi, pero el equipo también sabe reaccionar ante las adversidades. se puso en contra los primeros compases, el 0-2. 0-2, y el equipo levantó el vuelo y demostró que tiene calidad en esa plantilla para ir arrancando resultados, y sobre todo el objetivo que siempre marcamos, que es salvar la categoría, ¿no? Y el Alevín C. El Alevín C, pues la verdad que también es un equipo, tanto C, B y D, pues son equipos que es de formar, de avanzar con jugadores para arriba y de escalonar a los chavales en las categorías para que ellos vayan superándose, cada uno vaya viéndose su nivel para poder seguir en la entidad, ¿no? El C arrancó con dos, lleva dos partidos, con dos victorias, Va tercero. bastante holgada, pero bueno, ahí el resultado, la clasificación no nos preocupa mucho. Ahí lo que nos preocupa es que el año que viene la gran mayoría de esos jugadores puedan estar en el primer equipo. Comenta un poquito de la Levin D, El Alevín que aunque D, perdiera el primer partido con el C, pero bueno, después ha ganado los dos. el Alevín D, pues igual, es otro equipo nuevo, con una mezcla de chavales de primer año, de segundo año, que prácticamente no conocen lo que es la competitividad. Y la verdad que bueno, que José Antonio Bernal está haciendo un trabajo ahí de convencimiento hacia los jugadores. Y poco a poco, pues bueno, el primer partido le salió relativamente, en cuanto a resultado mal, en cuanto a actitud bastante bien. Y el segundo partido, pues bueno, ha superado esa adversidad del primero y la verdad que bueno, nos hemos llevado una gratísima sorpresa con este equipo, ¿no? Y bueno, este fin de semana inicia la liga el Prebenjamín A, que es el equipo que tú entrenas. Hay que los entrenamientos, los amistosos que habéis tenido, ¿cuáles son tus sensaciones? Oh, las sensaciones es el día a día. Yo digo que ese equipo tiene que competir en cada entrenamiento. En cada entrenamiento, porque el objetivo del sábado realmente a mí me preocupa poco, ¿eh? El objetivo de que el equipo gane o pierda el sábado. Como buen deportista nos gustará ganar a todos, a mí el primero, pero no será lo más importante, sino la evolución y que el año que viene puedan haber algunos de los jugadores que esté entrenando en Benjamín y puedan dar el salto al primer equipo de incluso de Benjamín, ¿no? Bueno, esos son todos los equipos que han iniciado la competición. Y así, de una manera general, ¿qué sensaciones te dan todos los equipos ahora mismo o los equipos del Pueblo Nuevo? Pues la verdad las sensaciones son muy positivas, creo que hemos dado un saltito de calidad, ¿eh? No solo de cantidad, yo siempre digo que de la cantidad sale la calidad, pero nosotros este año aparte de que tenemos mucha cantidad de jugadores, muchos equipos, pero aparte ya no solo la cantidad, hemos predominado que hemos dado un saltito de calidad. Es decir, en todos los equipos hay jugadores con una cierta nivel. Solo falta que el tiempo le acompañe y que vayan evolucionando cada uno a paso firme, ¿no? ¿Qué es lo que más destacaría tú de esta? El buen arranque liguero de los equipos que están compitiendo, es decir, de una palabra de los equipos de preferente y todo. Hemos arrancado muy bien este año, prácticamente creo que hace ya bastante tiempo que no arrancamos tan bien en colectivo, ¿no? Siempre un equipo u otro ha arrancado bien, pero los demás pues han ido un poco de menos a más, ¿no? Pero este año hemos arrancado, la verdad. El CNO jugó el otro día el primer partido, arrancó ganando fuera de casa. Y sobre todo eso, hemos arrancado con muchas victorias visitantes, que normalmente sabemos con la dificultad que se juega cuando se juega fuera de casa, pero la verdad que el equipo ha arrancado, o el club en sí en general, ha arrancado una cierta calidad, ¿no? Un cierto nivel. Bien, pues bueno, un buen análisis de los inicios de competición. Más adelante en otros programas, pues también podemos tener otro encuentro y seguir analizando cómo evolucionan los equipos en las diferentes categorías. Bueno, ¿te gustaría añadir algo más? No, yo creo vamos, que creo que estamos bastante contentos los dirigentes del inicio de competición y esperemos que ahora en el paro liguero que se hace en diciembre podamos hacer ya un juicio más profundo del nivel que estamos obteniendo. Muy bien, pues gracias por tus palabras y nos vemos en otra ocasión. Vale, muchas gracias. Hay buenas sensaciones sobre el inicio de liga y esperamos que se sigan manteniendo. A continuación, os dejamos con las declaraciones de dos jugadores del Prebenjamín A que inician la liga este fin de semana. Concretamente se enfrentan al Distrito La Granja, un partido de rivalidad. Esperemos que sea deportivo, pero es de rivalidad. Y aquí os dejamos las declaraciones de ambos jugadores. Bien, pues estamos esta tarde de lunes en el campo de La Granja. En esta ocasión nos encontramos con el Prebenjamín A, que inicia la liga este fin de semana, y estamos con dos jugadores del equipo, uno que se llama... Kevin. ¿Cómo te llamas? Kevin. ¿Y tú? Sala. Y Sala. Son dos grandes jugadores que tienen muchas ganas de jugar fútbol, y bueno, vamos a conocerlo un poquito y también a ver cómo piensa en el inicio de liga. ¿Tú, Kevin, en qué posición del campo juegas? De centro con picha. ¿Y tú, Zala? Me entero que... ¿La liga pasada cómo fue? ¿Fue bien o divertiste? ¿Cómo fue? Nos divertimos. ¿Y a ti, Kevin? Nos divertimos. ¿Y metiste muchos goles? ¿Cuántos? 26. Más o menos 26, ¿no? ¿Y tú, Zala? 53. ¿53 goles? ¿Y no te dieron el balón de oro? No. ¿Dónde va? Eso no me marca ni... Bueno, ¿y este sábado jugáis contra quién jugáis? La Granja. ¿Y conocéis a este equipo? Sí, sí. ¿Tú, Kevin, tienes algún amigo allí en el equipo, no? ¿Cómo se llaman? Jesús y David. Jesús y David, ¿no? ¿Y tú, Sala, conoces a otro equipo que jueguen en la liga con ustedes? El Guadalcacén, el Copesa, en la playa, Zona Sur, Eso, ¿no? Más o menos soy los que recordáis, ¿no? Sí. ¿Y a ti, Kevin? La playa. ¿A ti, Kevin, de los entrenamientos, qué es lo que más te gusta? Tira puerta. ¿Y a ti, Sala? Tira puerta. También, ¿no? Sí. Bien, bien. Bueno, y a vuestros compañeros que están por aquí dando vuelta al campo, ¿qué le diríais para este fin de semana que empieza la liga? ¿Qué le diríais? Que me deseo... Que tenga mucha suerte y que tenga mucha suerte. ¿Y tú, Kevin, qué le dirías? Yo a Joel le diría que le deseo que entrene bien y que juegue bien. Muy bien, bueno, pues nosotros desde el programa de la radio os deseamos suerte a los dos para este fin de semana, ¿vale? Que juegue un buen partido y bueno, gracias por vuestras palabras, gracias a Salas. Gracias. Gracias. Y gracias a Kevin. Gracias. Sabemos que os estáis esperando. Sin más, os dejamos con El Rincón de José. Pues bien, de nuevo en el rincón de José, y hoy, nunca mejor dicho, en su rincón. Estamos aquí rodeados de balones, de petos, de conos, ¿vale? Y oliendo un poquito a pegamento, y no hemos querido venir aquí al rincón de José para vivirlo en directo. José, buenas tardes. Buenas tardes entre todos. Bien, ¿cómo van los comentarios de rincón? ¿Le va gustando a la gente o no? Tengo más audiencia que la Benéteva. Bueno, ya negociaremos el caché, ¿no? Vale, como usted, por un Coca-Cola. Eso está bien, por un Coca-Cola. Bueno, pues hoy José está dándole vuelta al coco y se acorda del equipo del Federico Mayo, del equipo titulado, los jugadores que tenían el equipo de Federico Mayo, y quería que lo conociéramos. ¿Que Federico Mayo en qué categoría jugaba este equipo? En preferente. ¿Y eso hace cuántos años podemos hablar? Hace ya 8 o 10 años, por ahí largo. Bueno, pues venga, ve diciéndonos la alineación. Presente Antonio Michelin, Delegado Antonio Yesa, Mister Félix Casado o Pepe Salado. Pepe Salado, perdón, no sé, Pepe Salado, ¿el tiempo que edad podía tener? Unos 10 o 15 años menos, cuando estaba en su apogeo. ¿Y el equipo cuál era? Rubio de portero, Luna, Zambrano, Gallardo, Mulli, Cala, Carpio, Tañé, Jesús Aguirre, Cubala, Atá, Ausa, Año, Oño, Juan Pompa, Juanito, portero, Pelo, Jesús, Cordón, ¿no? Cordón, Mario Asensio, Pozolo, Vicente, Alvarado, Feste, este era y Zambrano. Bueno, el Zambrano de que tú hablas era el Cruy, ¿no? Sí, el Cruy. Cardeñosa le pusimos. ¿Por qué Cardeñosa? Porque se parecía a Cardeñosa del Betis. O que falló un gol como Cardeñosa. Fallaría algún día. Bueno, y de ahí Rubio era el portero, ¿no? Sí. ¿Era buen portero? Un pedazo de portero, de lo mejor que había en el preferente. Y ahí, bueno, ¿contra qué equipo jugaba ahí? Con el Barbate, con el Coní, con los Barrios, con equipos que pagaba los jugadores. Bueno, háblanos de algunos jugadores para conocerlos. Gallardo con el Jerez, Deportivo. Carpio tuvo el Tañén en Rota, Estu Aguirre tuvo el Industrial, Cubala, ¿qué te viste de Cubala? Habrá pasado por un vía de equipo de la provincia de Cádiz. El Pedro también estuvo, Mario Asensio también estuvo en Jerez. Había varios jugadores que habían estado en Jerez, que se los llevaron después. ¿Y este equipo cómo jugaba? ¿Tú recuerdas cómo jugaba? Hombre, eso jugaba que quitaba las penas sentidas. Jugaba el segundo tiempo y parecía cargo. Como Pepe Salado lo preparaba, no había un preparador físico en Jerez que lo preparaba. Físicamente estaban bien, ¿no? Lo íbamos a la Aguililla, a Estrella Marqués, y a la playa íbamos un día a la semana. Bueno, tú me comentabas antes que algunos de aquí venían de coger algodón y te iban a entrenar, ¿no? Algunos venían de coger algodón y coger esta canina y con el presidente se lo llevaba a trabajar y amor, parecía que era cargo. En los entrenamientos lo daba todo. Además, de uno vendía que habría que ponerlo con esta garnina, ¿no? Sí. Y espárrago. Y espárrago y pelar remolacha. Bueno, y la jugada que ellos hacían más, o la jugada favorita de ellos, ¿te acuerdas cuál era? Yo mismo no me acuerdo. Si era de corne o... No me acuerdo. Yo sé que te tocaba las medias y las calzonas. Cuando había falta ensayada por Pepe Salado. Amigo. O Félix Casado. ¿Y para ti quién era el líder del equipo o los que mandaban ahí? Hombre, ahí el que mandaba era el Rubio, Tañé y Cubala, los tres, la vieja gloria. ¿Quién era el capitán? El capitán muchas veces sería Rubio o el Tañé. ¿Y tenía algún grito así de guerra antes de salir al campo? Claro, ¿eh? El vestuario. Y a mí me ponían en medio. ¿Te ponían en medio y qué te hacían? Pues me tocaba la cabeza, todo en la cabeza. Ah, y esto era un talismán, ¿no? Sí. Vale, bien. ¿Quién era el máximo goleador? Aquí había varios máximos goleadores. Estaba el Pozolo, estaba el Pelu, el Cordón, Juan Pompa, había el Atá. Había buenos jugadores y máximos goleadores. Y te vamos a poner un compromiso. ¿Cruy Zambrano cómo jugaba? Que quitaba pena el sentido. Era un líbero, muy cardeñosa, un estilo cardeñosa, con el Muli y Gallardo y Luna era lo mejor que teníamos en la defensa. ¿Él jugaba de libre? Sí. Esto lo escuchará él, digo, ¿para qué? Hombre, yo creo que es. Pues ahora mismo hace 2 minutos lo hice yo y no me acordaba de él. Y luego, bueno, ¿cuántos años duró más o menos ese grupo? Este grupo duró unos cuantos años. ¿Y ya después tú te fuiste o se fueron? No, se fueron los jugadores, ya vinieron otra generación, más joven, y ya, pues estos jugadores ya estaban ya en otros equipos. Actualmente en el club de Federico Mayo, bueno, Rubio, ¿no?, que es el presidente. Ahora hoy en día es presidente. ¿Y de estos jugadores algunos quedan por allí o que tú sepas? ¿Jugando? No, en el club ligado. En el club ligado es Rubio, Romero primero, que no está aquí, que era Romero primero y Romero segundo, uno Antonio y otro Jesús, que también jugaba. Y ligado el Aucha, que tiene un niño allí también, que yo sepa muy poco. ¿Tú recuerdas uno de los mejores partidos de este equipo? Uno de los mejores en los barrios, contra el Barbate, en el Campo de la Virtud, cuando era de albero. ¿Que eran partidos muy disputados? Sí, porque éramos jugadores muy buenos en los barrios, y Barbate, y todo el equipo tenía buenos jugadores. ¿Y ascendieron alguna vez esta gente? No, nosotros no. Tuvimos una liga en división de Ubiní para ascender, pero como por lo económico no pudimos ascender, y los jugadores este fue al Flamenco, al División de Honor, que entonces era el mejor equipo que había en Jerez. El Flamenco División de Honor. Bueno, ¿y qué más nos puedes tú contar de este equipo? De este equipo, que era todo era currante en el campo y en el campo de fútbol. Porque tú ahora mismo, con tu sabiduría futbolística, este equipo con un equipo actual, ¿qué diferencia ves tú? Este equipo, si existiera ahora mismo, pues se pasaría por la andaluza, la reina la andaluza. ¿Sí? Se pasaría. ¿Y tú ves algo en este equipo que hoy en día no tú no encuentras los equipos, de cómo juegan, de las tácticas? No, hoy en día ya lo que hay es mucho físico y mucho preparación física y muchos conos y mucha muy poca falta, como que no, yo veo que no va a la playa, no hace no va a Estrella Marqués, que eso es bueno. Eso, muchos equipos de Jerez no lo lleva Picadueña, pero para mí el circuito que hay en Estrella Marqués no lo hay en Picadueña. Mira, yo recuerdo cuando también entrenaba que íbamos allí a hacer cuesta. A la grilla. Ajá, a la grilla o a la playa. A la playa un día. Sí. Bueno, ¿no tenía portero reserva? Sí, Juanito, uno de Estrella Marqués. ¿Y de estos jugadores, bueno, aparte de Gallardo, que tú dices antes que lo fichó, algunos más, fueron algunos equipos así más importantes? El Cubala, el Tañea Rota, el Ata Soberano, aquí, bueno, Mario, se fue también a Jerez, Asensio. ¿Y tú hoy en el día? Pero el Industrial, el Subaguirre Industrial, el Muli tuvo el Jerez, el Zambrano, había jugadores que... Y aquí está Rafael Luna, que el hermano... El Luna, ¿no? El Luna, sí. Según el Flamenco. El Flamenco, ya... El Sporting, el Almería... Eso ya es un monstruo, como persona y como jugador. ¿Y hoy en día tú tienes contacto con alguno de ellos? Sí, la mayoría, el 99% tengo contacto. Hay una peña en San Telmo que se reúne unos 6 o 7 jugadores que hacen una peña para no estar en los bares, pues hacer la piñita. Ajá. Y muchas veces pues y los saludo a muchos de ellos. Me acerco de ellos y algunos que los veo por la calle. Ajá. Bueno, me hace muy bien. O sea, aquí en el rincón donde se hace más calor. Esto pues, en un sofá de calle a las 4 de la tarde, en agosto. Aquí esto más caliente la bombilla un cuticulú. Vamos. No hace calor aquí. Oh, esto es bueno, usted, ¿algo más de este equipo? No, ya. Gracias. Gracias a ti por haberme entrevistado, para que la gente sepa lo que es el fútbol actualmente ahora y lo que era de antes. Si estos jugadores tuvieran lo que tienen ahora todos los equipos de Jerez, los medios que tienen, los medios, materiales. Pero yo creo que en Jerez, la provincia de Cádiz, como el problema bien organizado, no hay ninguno. Yo he estado en todos los equipos y siempre he tenido problemas de todo. Económico, para cobrar, para el material y para todo. Y bueno, aquí, pues... gracias a Dios, material para dar y para regalar. Bueno, usted, pues gracias a ti, porque bueno, tú has recordado esa alineación. Haces también que mucha gente que nos escucha pues recuerde aquellos jugadores y recuerde a aquellos equipos, y también a los chavales que nos escuchan también, pues conozcamos un poquito de la historia del fútbol, que también es importante que no nos olvidemos. Así que gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a ti y gracias al pueblo nuevo. Y espero que no sean en el rincón de José, que sean otro sitio más fresquito. En el bar de Miguel. Hasta luego. Yo. Llegamos al final. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima. No nos cansaremos de repetir de que disfruten del fútbol, disfruten con sus hijos, con la familia, respeten al contrario, respeten a los árbitros y que sean muy felices. Nos vemos en Carrusel Pueblo Nuevo. What did you possibly